tarde, gente. Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos, queridos oyentes, a Radio Radiola, este proyecto de radio y salud. Estamos acá desde el Siret, centro de día, ubicado en Davidoz 496. Ahí tenemos, hay como 14 personas, ¿sí? 14 compañeros acá del Siret, y también está Silvana Goroso, que ya habló por radio, que es la coordinadora. Está Susana, que es una persona fundamental, una profesional de maravilla, que es la enfermera. Hay un chico allá vestido de rojo y azul que observa el caminar de todos. Mariano se llama acá, me dice Matías, me colabora. Y bueno, y Adriana cebando mates y preparando los instrumentos, porque también colabora en la radio. Los que están escuchando por AM, por ejemplo, no pueden sintonizar AM y se pueden meter en una página web a escuchar este programa que está saliendo. ¿Cómo es la página? ¿Te acordás, Santiago? www.radioradiola.com.ar. ¡Qué maravilla! ¡Vamos! Se acordó. Bien, Santiago. Y también nos pueden escribir un correo electrónico, los oyentes, y nosotros imprimimos esos correos y después lo leemos al aire. Y nos pueden mandar a la dirección de email, que es contacto@radioradiola.com.ar. Muy bien, Santiago. Otro aplauso más para Santiago. Bien. Yo les pedí a los chicos, acá a los compañeros, el encuentro anterior, que trajeran algún juguete de la infancia o algún juguete que tengan ahora, con el que, por ejemplo, con el que se vayan a acostar. ¿Podés contarnos algún juguete tuyo de la infancia? El osito que yo tenía. El osito que yo tenía, yo lo regalé. Dormía con él. Ajá. Y se lo regalé a una persona que está hoy presente acá con nosotros. Muy bien, muy bien. Santiago, pará, Santiago. Santiago, pasa el micrófono como diciendo, no, ya está, ya dije todo. Bien, ese juguete de peluche lo regalaste. Ahora, ¿tenés otra cosa? No, era lo único, que yo dormía con él. Después, todos los juguetes que yo tenía los regalé. Ajá. A los chicos de la calle. Muy bien, muy lindo gesto. Muy lindo gesto. Estaban bien, estaban en buen uso, en buen estado. Sí, estaban en buen estado, sí. Lorena, a ver, ¿algún juguete? A mí me gusta. ¿Algún juguete que tengas en tu casa, que todavía conserves? No, por favor. Por ejemplo, muñecas, viste, de que cuando eras chica, ¿no te quedaron? A mí me gusta. A ver, Sarita. ¿Algún juguete de la infancia que todavía conserves o que te acuerdes de ese juguete como algo muy, muy, muy preciado? Bueno, muchos. ¿Muchos juguetes? Sí. Ajá. Muchos ositos y una caja de Hane. Ajá. Muchos muchos. Muy bien. Bueno, Marilina. Marilina, a ver, ¿algún juguete que conserves todavía o no? Yo tengo la guitarra, la guitarra, polatonera. ¿Cómo? Altonera. Ajá. Cuando estás en tu casa, en tu habitación o en la cocina, ¿jugás con algo? Yo con la guitarra. Bien, ¿y tu guitarra es un juguete? Estudio. Muy bien. Bueno, está bien la guitarra. Me gané un par de la hermana en el sorteo, que están por sorteo. ¿Lo tenés en tu cama? ¿Dormís con él? Sí. Ajá. Bien, ¿cuándo te lo ganaste este año? No, el otro año pasado. Ah, bueno, ¿y ese es tu juguete? Sí, mi juguete especial. Tengo mi corazón en que empiece. Qué lindo lo que dijo, ¿no? Un juguete que lo tiene en su corazón, su juguete especial. ¿Y algún otro juguete que tengas desde hace un poco más de tiempo? No. Diego, a ver, ¿algún juguete? Juguetes. Diego, juguetes, ¿tenés? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Muchos? Pocos. Uno, dos. Simón, a ver, juguetes. No vas a decir una PC, no una computadora. Una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol. ¿Y ahora, hace poco, en este año, algo que te hayan regalado? Un teléfono. Un teléfono. Bueno, el teléfono es un tipo de juguete, ¿no? Porque vieron que también es muy difícil prestar los juguetes. Cuando uno le tomó afecto a ese juguete, es difícil prestarlo. Y más cuando uno es chico. Y además hay juguetes que lo puede usar uno solo. Siempre tenés algún juguete preferido. Exactamente, ahí dice Santiago afuera del micrófono, es que siempre tenés algún juguete preferido. Bueno, muchas gracias, Simón. De nada. Matías, juguetes de infancia que recuerdes. Todos los juguetes que tengo me los recuerdo de memoria. Mirá. De los primeros hasta los últimos juguetes. Bueno, ¿podés decirlo? ¿Te acordás para decirlos ahora? Bueno, a ver. El Mecano. Lo iba a traer, pero mi papá me dijo, no, porque es muy... señor Penseguera. Sí. Mecano, ¿quién nos acuerda del juguete Mecano? Bien, ¿qué otro juguete más, Matías? Los autitos de Fórmula 1. Ah, los autitos. ¿Tenían, por ejemplo, esa pista? ¿Se acuerdan la pista de... ¿Cómo era, Simón? Escaléctric. Escaléctric, esa pistita. Yo me acuerdo que tenía una, era muy chiquitita. O sea que la vuelta la daba en 2 segundos, ¿no? No era muy divertido porque ya daba la vuelta y giraba. Matías, ¿otro juguete más? ¿El que más recuerdo? ¿El que más recuerdes o el que más afecto le hayas tenido? Mira, mi perro. Tu perro, bueno, pero el perro no es un juguete. Vale, a veces es un juguete porque solo pasé todo el tiempo en mi vida con él hasta que se murió. Ah. Me jugaba siempre a las peleas. Ajá. Le daba besos. ¿Cómo se llamaba el perro? Luna, Tina, Pelusa. Ah, eran muchos perros. Sí. ¿Y se murieron todos? No, uno me lo robaron en la cocina cuando tenía 3 años. Ah, pero qué gente mala, ¿eh? Robar perros, ¿no? Que... Y sacar el corazón a una persona. ¿Sí? Sí. Después a Pelusa lo tuvimos que matar porque era muy salvaje. Los primeros juguetes que tuve fue el soldadito de plomo. Ah, soldadito de plomo. Claro, Matías, vos sos de nuestra generación. De los 90. Ah, mentira. Un poquito más. Después tenía un ascensor de servicio grandísimo. ¿Un qué? Una estación de servicio todo bien armado. Tenía unos ladrillitos. El mejor juguete fue los soldaditos. Cuánta imaginación, ¿no? Que puede haber cuando uno juega a los soldaditos, ¿no? De plomo. Arma batallas. Sí. Imagina mucho en su cabeza, ¿no? Sí. Imagina los movimientos que hacen los soldaditos. También me acuerdo que tenía un muñeco grande de 1 metro y medio que tenía bastillos. un muñeco grande de 1.5 metros. Que tiraba tiro, no tiro de verdad. Era un muñeco así grande que igual le pones el piso y lo pasaba, tiene dos palanquitas y le tiraba con sopapas. Y después tengo otro juguete que le pega moco, que lo tiras y cae solo. Mira. ¿Eso lo seguís teniendo? ¿Lo tenés no, en un...? No, ha pasado hasta década. Ajá. Muchas gracias por tu participación, Matías. Le pasamos el micrófono al conserje, que es Franco. ¿Por qué conserje? Le digo, porque Franco es una persona que si llega gente, él está ahí parado en la puerta y la recibe. Saluda, abraza, dice pase usted. La verdad que es una persona tremendamente educada. Bien, Franco, un juguete que me puedas decir que tengas ahora. ¿O cuando eras chico? No, yo no. Te digo la verdad, Franco nunca tuvo juguete. Yo siempre lo juntamos con él cuando éramos niños y se le daba los juguetes a él. No, yo... Ah, bueno, te prestaba a Matías. Bueno, pero algún juguete que te haya prestado. No, mío. Bueno, yo les digo, ¿sabe lo que hacía yo cuando era muy chiquitito? Tenía 9 años. Como no teníamos mucha plata, en realidad no teníamos plata. Cuando éramos chiquititos, no había tanta esa fiebre de consumo, ¿no? De comprar y comprar cosas. Entonces agarrábamos una caja de verduras, ¿vieron? Los cajones de verdura de madera. Le sacábamos los costados, quedaba solamente la base, y le poníamos rulemanes abajo. Para hacer los karting, ahí dice Santiago. Bueno, nosotros hacíamos karting y jugábamos y enganchábamos una piola, una soguita, y uno tiraba y el otro estaba arriba. Ese era nuestro juguete y pasábamos toda la tarde armando el karting. Bueno, ese era un juguete que armábamos. ¿Qué es un karting? Es una tabla de madera con 4 rueditas. Es como si fuese una patineta, pero mucho, un poquito más grande. Franco. Muy bien, Franco. Un aplauso para Franco. Bien. Ahora Adriana le va a pasar, va a tener el micrófono al compañero. Sí. Se llama Kevin. Y Kevin. Ahora Kevin. A ver, Kevin. Un juguete. Un juguete. A ver. Un juguete. Un juguete, un juguete. Bien. Un juguete. ¿Tenés, Kevin, mírame? ¿Tenés un autito? Un autito. Muy bien. ¿Tenés un autito? Un autito. ¿Tumbadoras? ¿Bongo? Bombón. Ah, ¿tenés un bongo? Me dijeron por ahí. ¿Qué, tocás el bongo? El bombo. ¿Bombo o bongo? Ah, o sea que sos un... percusionista. Muy bien, Kevin. Así que tus juguetes son instrumentos de percusión. Tenés un bombo y tenés un bongo. Bombo. Bueno, Kevin, muchas gracias. De risa y jugar por jugar sin tener que morir o matar y vivir al revés. Que bailar es soñar con los pies y jugar por jugar sin tener que morir o matar y vivir al revés. Que bailar es soñar con los pies. Estás escuchando Radio Radiola. Hablaron todos los compañeros acá del CIRET, Centro de Día. Y ahora ahí justo, bueno, agarró el micrófono Adriana. Adriana, que trajo un balero. ¿Ese era un juguete tuyo de la infancia o lo armaste hace poquito? Porque ella es la profe de música. ¿O lo armaste con los chicos allá, en la escuela donde trabajas? No, en realidad estaban acá, ya los valeros que los usaron el viernes para el evento. Pero sí jugaba al valero cuando era chica. Si bien no es el estilo de valero como en el que nosotros jugábamos, pero sí jugábamos al valero. Ajá. Sí, yo me acuerdo que era el palito con una soguita y una pelotita, ¿no? Claro. El valero que trajo ella es un valero que está hecho con un recipiente que es un vaso de plástico, ¿sí? Claro. A ver, entonces, es muy fácil con eso, porque tenés... tenés una circunferencia muy amplia para que entre el palito. No sé, acá porque, fui la ganadora, te digo. Por ejemplo, el agujero tiene que parecerse, o sea, más o menos al ancho del palito, porque si no queda bailando. Bueno, hay que aprender a jugar en la diversidad. Cada uno juega como quiere. Vos jugás con el agujerito chiquito, nosotros jugamos con el agujero más grande, ¿entendés? Entonces, el valero era un juguete que... Es un juguete que tenés acá, que dejás en el Siret. Claro, tenemos todos para jugar. Valeros, tenemos un... hacemos tiro al blanco. ¿Eso no es un poco grave? ¿Con qué lo hacen? No. ¿Con bala de plata, no? No, sí. No, obviamente. ¿Te ponen a alguien ahí adelante? Sí. Ponemos diferentes tipos de figuras y rostros. Claro. Y los ponemos para motivarlos. Es buena terapia esa, ¿no? Sí. Mm. Guarda porque ahí tenemos alguna fotito tuya también. Bueno, Adriana, así que bueno, tienen el valero, tiro al blanco y algunos otros juegos más. Claro, con el cual jugamos acá en Siret. Porque uno de grande también juega a algunas cosas. Ajá, uno de grande juega también a muchas cosas. Es cierto, sí, eso, sí. Yo creo. Y por eso traje este tema hoy para hablar, decir, acerca de los juguetes, porque nunca se para de jugar. Pero tanto Adriana como yo somos músicos, ¿sí? Y en la música, cuando uno hace música, ustedes saben, yo toco el piano, ella toca la guitarra, nunca se para de jugar. Y jugando se aprende. Y nunca hay que perder esa capacidad de juego. A ver, Santiago, ¿qué te parece? Está bueno. El juego que inventé, pero es medio peligroso. Ah, inventaste un juego. Sí. Y es peligroso. Y es medio peligroso. Se lo aconsejo que no lo hagan en las casas porque por ahí se pueden lastimar. ¿Querés contarlo? Si me da la oportunidad, yo lo cuento. Una vuelta estaba en el garage mío de mi casa, donde entra el auto de mi mamá. Ajá. Era para un fin de año, me acuerdo. Yo era loco de los cohetes y de la pirotecnia. Y me dice, mamá, ¿qué estás haciendo con esa bola? Dice, venía en una caja, era una bola explosiva. Dice, ¿qué estás haciendo, hijo? No la vas a explotar acá. Dice, anda, más vale afuera a tirarla. Bueno, entonces aproveché cuando se fue mamá, entré al garage y estaba explotando la pelotita. Mamá saltaba de una pata para arriba. Y agarré y me encantaba tirar la pelotita porque hacía un ruido. ¿Ah? Y un día estaba tan aburrido que agarré con esa pelotita y rompí un vidrio. Pero no a propósito. La tiré, la revolí y justo se dio la casualidad que estaba el vidrio ahí, le pegué. Y ahí ya no pudiste... Y ahí ya me sacaron la pelotita, me mandaron adentro y bueno. Cosa de chico. ¿Cuántas cosas, cuántas anécdotas nosotros tenemos de cuando éramos chicos y la macana que nos hemos mandado y cuánto hemos hecho sufrir a quien nos cuidaba? O sea, eso es una. Tengo un montón más, pero... Tenés un catálogo. Sí. El catálogo de Santiago, ¿viste? Vos agarrás, lo compras. Es, ¿viste? Un gran papiro que uno desenrolla y es largo. Juliana es acompañante terapéutico de Kevin. Da la casualidad que siempre está los lunes, ¿no? Acompañando acá a Kevin. Y bueno, y también participa acá de la radio y está piola que lo haga. ¿A un juguete que tengas o a un juego de la infancia que recuerdes, algo que conserves? Que conservo una caja llena de Barbies. Siempre me gustaron las Barbies. Ah, mirá. Sí. Bien. Tengo todo. Después lo demás no, los he regalado, sí, como dijo Santi. O los he donado. Peluches o a mi sobrina. Sí, no conservo hoy en día, pero sí, las Barbies sí. Todo lo que... ¿Tenías todo el merchandising? O sea, la casita, la... Sí. ¿A Ken también? Sí, también a Ken, sí, todo. Juliana, ¿algún otro juguete o solamente las muñecas? No, después los Yoribel tenía. Yoribel. Bueno, Y por ejemplo, si vos estás en tu casa, ¿los tenés guardado eso? No, no los tengo más. No, y tengo no sé ni dónde están. Está bien. Bien, y ahora que sos un poco más grande, ¿no? Ya has, has pasado algunos añitos. No. Es un poco más grande que ayer, claro, por ejemplo. Claro. ¿Tenés algún juguete que vos digas, bueno, o algo que conserves? Sí, un osito. Tengo que me regaló mi abuelo antes de morir. Ajá, un osito. ¿Y dormís con él, tipo de almohada? No. Está guardado, pero nada más. En mi casa que conserve después. Bien. No, nada. Bueno, gracias, Juliana. Le damos un aplauso. Silvana, Silvana acá es la coordinadora, es la profesora de educación física y es coordinadora del CIRET Centro de Día, y bueno, y está acá. Y está acá, no dije, claro, acá Santiago dice lamentablemente, eso no se dice, es malo eso, che. Bien, Silvana, ¿algún juguete que tengas todavía o que conserves de la infancia? O que recuerdes que hayas tenido de la infancia. No, lo que me acuerdo hace mucho fue un osito cariñoso que me trae una vez para un cumple. Y que me re gustaba, pero no sé cómo fue para eso. No, y después jugaba siempre al aire libre. Bien, ¿y ese era tu único juguete? Sí, ese es el que me gustaba más, pero después igual no jugaba mucho con juguetes, sino siempre estaba afuera, jugando al polidaron con los vecinos, o bueno, con el policía, digamos. Uh-huh. Y después, no, hacía casitas de barro, chocitas, o sea, no jugaba mucho con juguetes. No, está muy bien, casitas de barro, chocitas, es bastante, digamos, uno puede ocupar su... No, uno puede ocupar su infancia, ¿no? Haciendo eso. Bueno, ¿y algún fetiche tenés? Fetiche el fetiche es un objeto al cual le rendimos culto. No, no. Bueno. No tengo nada. Bueno, muchas gracias, Silvana. Ya hablamos todos. Ya dimos toda una gran vuelta. Hablamos los compañeros del CIRET, después habló Adriana, Susana se nos fue, habló Adriana, habló Juliana. ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical? Si se acuerda, algo que hable de los juguetes, de la infancia. La de chiquitita, dice Silvana, que Silvana es de la época de chiquitita, porque Silvana es una chica, muy chica. Yuya, Carlito Balá, Palito Ortega. No, estábamos hablando del tema de que habla de algunos juegos, pero eran más que nada juegos tradicionales. Una canción de chiquititas. Ajá. Que, bueno, no canto muy bien, pero decía bolita, valero, rayuela, rinraje, qué lindo los juegos que jugaban antes, cuántas veredas eran importantes. Bueno, ¿quieren escuchar ese tema? ¿Quieren escuchar ese tema? Bueno, ya lo escuchamos por Silvana. Ya sé cuál dice. Yo creo que lo tengo ahí escuchado un poco el tema. ¿Lucas? A mí le gusta el corazón. Juega el corazón. A ver, Simón. El lari. Bueno, vamos a ir un corte. Vamos a escuchar un tema de música. De esto que estuvimos eligiendo, vamos a ver cuál de esos temas sale y volvemos dentro de unos minutitos. Corte y ya volvemos. Ya volvemos con Radio Radiola. Radio Radiola. Nada de nosotros sin nosotros.